Cuando la noche se asoma y el estruendo cotidiano se apaga, lo que indicaría la rutina radial es que pusiéramos música sin interrupciones. Y por ahí, como un acto osado, cada 5 minutos, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café? Que nos conocemos hace años y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios ni en internet. Sin límites de ninguna especie ni lugares comunes. Y junto a eso, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y todo esto lo condimentamos con buena música? De esta manera, comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. ¿Qué tal? ¿Estamos bien ahí? ¿Micrófono todo bien? Y sí, hoy renovados. Buenas noches para todos y para todas. Estamos hoy con equipo renovado. La palabra hoy es renovación, porque está Lucas hoy operando. Lucas Martínez, ¿verdad? Ahí está, Lucas Martínez, gran operador de esta radio, me han dicho. Y lo ha demostrado cuando nos ha operado. Y hoy tenemos a Salomé un poquito demorada. Está en camino, está llegando con los papeles y con su notebook. Bienvenidos, esto es Radio La Bici, esta página que has encontrado. Que no es una página de bicicletas, no es una página de deportes, es una radio. O sea, una radio online. Ustedes saben que aquellos que venimos haciendo radio hace muchos años, en mi caso hace más de 15, con programas propios y con programas ajenos, hace casi 20 años que estoy en esto, con buenas, con malas, entre comillas buenas, ¿no? Y malas, porque todo es un aprendizaje. Tuve el placer de conocer algo nuevo, de que la tecnología me traspase y descubrir algo que se llama la radio online. O sea, que la radio pase de ser un estudio donde uno transmitía a través de un, vale la redundancia, digamos, transmisor y una antena, a emitir desde un estudio, pero que todas estas ondas que se expandían en el éter, todo se vuelque a una página de internet. Y esa dificultad que teníamos de a veces de escuchar la radio porque estábamos en una zona donde por ahí la antena no llegaba o había problemas. Vaya uno a saber, no sé, la tormenta hacía que la antena no estuviese bien. Hoy en día, con una radio en plataforma solamente en internet, o sea, online, no hay posibilidad de interferencia, casi algo, salvo que se cuelgue el servidor o que algo suceda, pero eso pasa pocas veces. Hoy en día podemos llegar a todos lados. Y como llegamos a todos lados, porque a través de tu computadora o a través de tu teléfono celular, nos podés escuchar desde donde sea, decimos a los que están en Argentina, en Buenos Aires, le decimos buenas noches, casi buenas madrugadas, estamos en vivo, 11:23 y 11 minutos de la noche en Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde algún lugar de esta ciudad tan grande, donde habitan 3 millones de personas. Sí, en Buenos Aires habitan 3 millones de personas y por día transitan otras 3 millones. Con lo cual por día tenemos, en una ciudad donde caben 1,5 millones, tenemos 6 millones de personas. Por eso el colapso. Cuando dice, ¿por qué está todo tan...? ¿Por qué tenemos...? Viajamos tan mal en el metro o el subte, como le quieran llamar. ¿Por qué los colectivos están inundados de personas viajando en el estribo? ¿Por qué nos chocamos caminando por las calles del microcentro de la ciudad de Buenos Aires? Y porque somos muchos, demasiados para una ciudad que no está preparada todavía para tantas personas. Y eso que no le sumamos los turistas, porque ahí nos vamos un poquito más. También te cuento que no transmitimos solamente para la ciudad de Buenos Aires, como te decía, transmitimos para el mundo. Entonces, por ejemplo, si nos escuchan en España, les decimos buenas madrugadas, casi buenos días, porque tienen 5 horas más, con lo cual son las 4 y pico de la mañana, 4 y cuarto. En otros lugares, como por ejemplo latinos que nos escuchan en Australia, son las 11 de la mañana. Por eso, buenos días. No sabemos desde dónde. Nos encantaría que nos escribieses. Ya están habilitado el Facebook, el Twitter. Que nos cuentes principalmente desde dónde nos estás escuchando. Esto es frase trillada. Todos los programas dicen, me gustaría que no, a través del hashtag. ¿Saben lo que es el hashtag, no? Si no lo saben, el hashtag es una cosa que yo también he aprendido. Es un lenguaje cibernético. Hay que aprender nuevas palabras. Por ejemplo, red social Twitter, que es un chat instantáneo. Bueno, el Twitter como red social tiene como un lenguaje propio. Y hay algo que se llama hashtag, que es como armar como grupitos de frases a partir de una palabra. Uno le pone numeral, por ejemplo, numeral acercamientos nocturnos, y todos los que escriban con esa palabra, el numeral adelante, el numeral acercamientos nocturnos, queda registrado todas las conversaciones. Por ejemplo, lenguajes que uno aprende acá. Bueno, te decía, suena trillado que vos me pongas desde dónde me estás escuchando, pero este programa, Acercamientos Nocturnos, tiene una particularidad. Nosotros desde que empezamos en marzo de este año, y esto no es un mensaje subliminal, esperemos seguir, pero bueno, por ahora seguimos, mayo estamos. Junio no sabemos. Esto es un, qué sé yo, casi un deseo, te diría. No por la radio, sino por, qué sé yo, el mercado marca todo. Pero bueno, ya te lo iremos contando. Acercamientos Nocturnos lo que quiere es, a ver, desafiar un poquito el fin de semana, somos tipos que todos los que hacemos acá desafiamos prototipos. Por ejemplo, la vida pasa por la televisión, todo pasa por la televisión. En este momento en Argentina, hacer un programa en este horario es desafiar a Jorge Lanata, por ejemplo. Es desafiarlo, es decir, te desafío los 30 puntos que estás haciendo ahora. ¿Todos quieren escuchar las reflexiones de Jorge Lanata y afines? ¿Desafiamos a las películas que están dando en o ver a Jorge Lanata o ver 678 en Canal 7? ¿O ver el resumen del fútbol? Si no sos futbolero o futbolera, si ya estás cansada o cansado de que desayunarte todos los domingos a la noche con un programa que te dice cuán corrupto es este gobierno y otros, desde la visión, por supuesto, de un periodista, y referenciado como es Jorge Lanata. Si estás cansado de ver la misma película en el cable, ¿vieron que en el cable las películas buenas no las ponen en horarios donde uno está dispuesto a verlas? Por ejemplo, un domingo a la noche, un sábado a la madrugada. No, las películas buenas, interesantes, las ponen, por ejemplo, un lunes a las 3 de la tarde. ¿Quién está un lunes a las 3 de la tarde para mirar un peliculón? Alguien que no trabaja. Alguien que no tiene obligaciones, ¿no? Y está en su casa tirado mirando. Bueno, ¿con qué me fui a todo esto? Que en Acercamientos Nocturnos queremos construir, queremos desafiar a quienes pretenden otra cosa de su fin de semana. Y que también no solamente eso, sino que desafían a otro obstáculo, que el desafiar otro obstáculo significa desafiar a tu, ¿cómo poder decirlo? A tus propias piedras, que es la depresión del domingo a la noche, del bajón, ¿no? La angustia de saber de que te queda toda una semana por delante, de que ya en pocas horas, ya en nada, comienza tu rutina diaria, cotidiana. Ha llegado Salomé, entre Salomé tranquilo, esto es Radio Verdad. Ha llegado con su notebook. Ahora sí podemos decir que está habilitado todo, Facebook. ¿Le damos ¿El micrófono? Ahí está, sí. Hola. Ahí está. Bien, bueno. Ha llegado. Empezamos sin vos. No te enojas. Empezamos, arrancamos. ¿Con Z o con S? ¿Cómo? ¿Vos con Z o con S? Con las dos. Con las dos, sí. Arrancamos poco, pero no pasa nada. El mundo no se detiene, vamos. Claro, y más en esta radio que es la bici, imagínate. Escúchame. La imaginación en el movimiento. Ahí está, muchas gracias que me atreves. Ahora, tengo que reconocer que si llegas un poco más tarde, no sabía ni qué tema iba a ir, ni nada. O sea, llegaste justo en el momento de que ahí iba a colapsar. Pero no. Igual con Lucas le íbamos a remar, ¿eh? Le íbamos a remar. Ya teníamos un plan B. Yo les tengo fe a ustedes. Ya teníamos un plan B, ya él estaba buscando temas, ya, todo. Y es así. Bueno, te decía que esta cuestión de desafiar obstáculos de qué pasa si no tenés ganas de mirar la tele, ¿sí? Y aún mirando la tele, porque la televisión argentina, cuéntenme ustedes, es curiosa porque no da tantas posibilidades en cuanto a contenidos para elegir. Por eso muchas personas la tele abierta no la miran, recurren al cable. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy uno no tiene ganas de escuchar, como te dije antes, cuestiones que tienen que ver con algo que lo leen en los diarios o que lo leen en las páginas de internet, como son los actos, posibles actos de corrupción de este gobierno actual. Casi una obsesión que tiene Jorge Lanata con este y otros gobiernos. Después, ¿qué pasa con aquellos que no quieren ver películas repetidas en Telefe, o aquellos que no quieren ver un programa que todo el tiempo le dice a todo que sí, que todo es maravilloso, que estamos en Disneylandia más o menos, o Kirchnerlandia sería, como es 678, que dice que está todo bien, que nada pasa, que nada ocurre, que son todos inventos y que aquel que piensa distinto es golpista? Ni uno ni lo otro, ¿no? Son como dos extremos. Vivimos en una tele de dos extremos. Quienes aparentemente están en contra de todo, de este gobierno, o quienes les gusta todo. No hay término medio. La televisión es así. O tenemos frivolidad, nos llenan de frivolidad, con programas de espectáculos, con cosas que no les interesa a nadie, o programas muy reflexivos que no tienen en cuenta la interacción con, y esto es a donde voy, la interacción con quien mira, con el televidente. Y este programa se basa en la interacción con vos. Nosotros queremos que la radio no la hacemos quienes estamos de este lado del micrófono. Somos circunstancias quienes conducimos. En este caso, hasta la 1 de la mañana estoy yo. Sergio Simsovitz, apellido difícil tengo. Estamos Salomé. Está Lucas operando, pero sí, después nos vamos nosotros y conducen otros y vienen con otra propuesta. Pero quien sigue en su lugar es la radio. La radio como medio de transmisión de sensaciones, de mensajes, de ideas. Y del otro lado estás vos. Vos estás siempre, porque escuchás la programación de Radio La Bici, o escuchás la programación de otras radios. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas centrales de todos los programas en radio, de todos los programas en televisión? Ustedes. Uno hace el programa que considera que le gusta, pero para obtener alguna respuesta de ustedes. Y por eso desde marzo, nosotros en cada programa nos imaginamos que estamos construyendo un puente. Un puente hacia vos. Y te invitamos a construir ese puente. Ese puente que hace que haya un ida y vuelta entre vos y nosotros. Que lo podamos cruzar todo el tiempo. Yo voy hacia vos, vos venís hacia mí. Esa es la idea. Esa es la idea. Que cada programa sea un ladrillito más para este puente imaginario que construimos para vos. Nos acercamos nocturnamente. La idea de acercamientos para conocernos. No somos un programa New Age, ni acá tenemos ninguna. No es que vamos a dar fórmulas de cómo vivir la vida. Justamente queremos conocerte para alimentarnos de vos. Y a partir de eso, hacer un programa de radio. Alimentarnos de tus ideas. Crecer como personas. ¿Y eso cómo se logra? Conociéndonos. Entonces acá se nos ocurrió instaurar una dinámica que es una forma, o creemos que es una metodología, para conocerte mejor. ¿En qué momentos te conoces mejor con las personas? Cuando haces amigos. Cuando más cerca te sentís de una persona, ¿cuándo es? Cuando la sentís amiga, cuando la sentís con confianza. Y por eso dijimos, cuando empezamos y cuando ideamos este programa, vamos a retomar las charlas de café en radio. Como si fuera que nos conociésemos de hace 1000 años. Charla de amigos. Eso no significa que nos una un lazo de amistad, porque no nos conocemos. Pero ¿por qué no puede pasar de que a partir de este programa nos conozcamos un poquito más y podamos llegar a una amistad? ¿Por qué no? Y además, que de eso se trata el crecimiento de una sociedad, construir lazos sociales. Y de una manera desacartonada, de una manera que vos te sientas cómodo o cómoda. Y por eso, nosotros, cada programa hablamos de cosas simples, de cuestiones que nos hacen nuestra vida cotidiana, porque si vos escuchás programas de actualidad, ¿no? Y escuchás a expertos hablando de vaya a saber qué cosa, ¿no lo sentís lejano eso? Muchas personas piensan que para hablar en radio tienen que hablar bien, impostar la voz. No es necesario. Vamos a tirar esos mitos de que la radio es para personas especializadas. Sí, los productores seguro. Pero quienes hablamos acá somos como vos. Simplemente tenemos un poco de manejo de micrófono. Simplemente somos tal vez un poco más desinhibidos. Y hemos aprendido algunas técnicas de cómo hacer radio. Nada más. No somos eruditos. Y por eso te proponemos participar con nosotros a través del Facebook, a través del Twitter, a través del teléfono, a través del correo electrónico, de charlas de cosas que nos pasan todos los días. Y hoy nos jugamos a algo que hemos hablado de todo acá, hemos hablado de los prejuicios, hemos hablado de la estética, hemos hablado de el amor, hemos hablado del amor en este programa. Hemos hablado de, no sé, diferentes temas que son cotidianos nuestros, de frases de la plata, de las cuestiones materiales, de los deseos. Y hoy vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a hablar de algo que nos compete a todos. Así como te dije que el programa pasado hablamos de las pasiones, el domingo pasado, y que te iba a tocar el hueso, y que íbamos a ir ahí hasta el fondo de tu alma. Hoy vamos también a ir hasta el fondo de tu alma. Hoy vamos a hablar de lo que implica estar en pareja. Hoy vamos a hablar de la pareja. La pareja entre dos personas, porque pareja es de a dos. Son dos personas, ¿no? De la pareja de un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres. Independientemente de la elección sexual de cada uno, hoy vamos a hablar de todas las aristas que implica estar en pareja. ¿Cómo es estar en pareja en el año 2013? Estamos en mayo, hoy es 5 de mayo de 2013, ¿cómo es hoy en día? ¿Cómo es? ¿Cómo te pega la palabra estar en pareja? Y vamos a hablar de distintos puntos. Por ejemplo, ¿estar en pareja a los 15 años o a los 20 es lo mismo que estar a los 30 en pareja? ¿O estar a los 40? ¿O estar a los 50? ¿Qué expectativas tenés cuando hablas de pareja? ¿La pareja se busca o se encuentra? ¿Se construye el estado de, es un estado estar en pareja? ¿Se va construyendo o se da solo? ¿O ambas? ¿Solo el amor solventa la pareja o también la compatibilidad? Vamos a hablar de celos, de si la pareja es, tiene algo de posesividad, de las nuevas creencias, de los imaginarios. ¿Y cómo era antes? Hoy en día, cuando uno dice, estoy en pareja hace un año. Epa, hace un año estás en pareja, che, qué bien, ¿eh? Y cuando alguien dice, estoy en pareja hace 3 años. Epa, bastante, ¿eh? Che, ¿y cómo les va? Bien, o sea, están bien. Como si fuera una eternidad. Nuestros padres o nuestros abuelos, muchos, dicen, y nosotros estamos juntos hace 40 años. ¿40 años? ¿Hoy en día es posible estar en pareja 30 años? ¿Conoces a alguien? ¿Y esa persona, podés proyectar con esa persona de acá a 10 años, 20 años? ¿O proyectás a una semana? ¿Cómo es vivir en pareja hoy en día? ¿Cómo te pega esa palabra? ¿Cuesta más hoy en día ponerse de novio o de novia que antes? ¿Es más costoso, más dificultoso? La palabra compromiso es igual a la palabra pareja. ¿Qué es esto del compromiso? Bueno, vamos a estar hablando montones de cosas. Tenemos, pero para desandar el tema, pero no nos va a alcanzar el tiempo, ¿eh? Pero para esto tenés que participar. Y mayo va a ser un mes especial para nosotros. Ya te vamos a explicar por qué. Por eso, todos los que participen van a entrar en un sorteo por algo, por un regalo importante que te vamos a hacer a fin de mes. No te vamos a decir cuál es todavía, pero es un regalo importante, ¿eh? Que para nosotros vale la pena, ¿sí? Es un kit. Ya te vamos a adelantar más. Así que todos los que participen van a quedar a través del Facebook, nos buscan como Acercamientos Nocturnos. En Twitter, @acercanocturnos. Tienen que participar por esta temática. Nos tienen que contar cómo a ustedes les pega la palabra pareja. ¿Qué les viene a la mente? Si están en parejas, cuéntenos cómo les va. Si estuvieron en pareja, ¿qué es lo que, qué ven de otras parejas? ¿Sí? ¿Cómo las ven? @acercanocturnos te dije en el Twitter, ac.nocturnos@gmail.com, nuestro correo electrónico. Puedes entrar en nuestra página, nuestro blog, www.acercanocturnos.com.ar. Ahí está. Que hemos renovado ya, ¿no? Hemos renovado la página. Y por supuesto el teléfono. 4774-1263. Sería maravilloso que nos llamases y escuchamos tu voz. Y nada, es más cálido, es mucho más cálido. La radio se hace de voces, básicamente. Pero bueno, hoy en día las tecnologías ganaron un poquito. 011 si estás fuera de Buenos Aires, el prefijo, y 54 si nos llamás desde otro país, que no sea Argentina. 011, o sea 54, 011-4774-1263. De la pareja, de eso vamos a estar hablando hasta la 1:00 de la mañana en Radio La Bici. Esto es Acercamientos Nocturnos. Hoy tenemos unos clásicos. Hoy vienen clásicos nacionales, temas nacionales, algunos clásicos, otros, y tenemos temas de parejas. Temas que uno ha escuchado en pareja, ustedes lo van a evaluar. Así que vamos a la tanda. Tenemos la tanda por ahí.

escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital. Cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Y sí, bienvenido, que creo que me enamoré, decía Vicentico, que dentro de poco va a tocar en Buenos Aires, y creo que en el Luna Park, Vicentico, Pero en este momento llega Frankie Sinatra, porque hacemos un paréntesis, gracias a todos los que están escribiendo, a Pablo, a Silvia, ya vamos a leer los mensajes por la temática de la pareja. Pero queremos invitarlos a que se sientan en las luces de Nueva York, en las luces de Bruselas, de Luxemburgo, de los mejores lugares del mundo. Aquellos que están escuchando tal vez y que viven en esos lugares, que lo recreen. Queremos situarte en un lugar, en el más, no sé, soñado, podríamos ponerle como adjetivo. Un lugar soñado, un lugar que quieras. Imagínate, un lugar que desees, donde esté todo como si fuera un cuento de hadas. Y estás con esa persona. Con esa persona que te gusta, que deseaste hace tanto tiempo. Y te gusta por todos lados. Y es de noche. Una copa, tal vez una copa de alguna bebida espirituosa. Una copa de champán. Y todo parece hecho a medida. Hecho a medida para que sea una noche inolvidable. Y es de eso de que se trata esta sección. Contar esa noche que hizo que tu mundo cambiase. Hizo que seas una reina, un rey. Vieron que hace poco asumió la realeza holandesa, cambió y asumió Máxima Zorreguieta, con su marido. Que conocemos más a ella que a su marido, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el marido. William. Perdón, William Alexander, ahí está, va. Bueno, pero se conoce más, acá por lo menos nos llegó más, porque Máxima es argentina. Tenés a tu rey y vos sos la reina. Porque eso es lo que pasa cuando una noche sale todo perfecto, pero no perfecto porque algo está estipulado que sea perfecto, sino porque vos sentiste el mejor del mundo, la mejor del mundo. Aparte, la historia de cómo se conocieron da para una noche inolvidable. Exactamente. Por eso, bienvenidos. Esto es Aquella Noche Inolvidable. Sus historias, que las leemos acá, en Acercamientos Nocturnos, con Frankie de fondo. Dale. Y hoy tenemos una historia. Esta historia nos llegó por mail. Gracias a los que nos están mandando historias de noches inolvidables. Tenemos ya para, por lo menos hasta fin de mes, de historias tenemos. Se han prendido con la sección Páginas del Alma. Y se han prendido con la sección Aquella Noche. Nos gusta que se prendan de los segmentos del programa, porque son parte, no son el eje central, pero son parte importante del programa. Y hemos prometido el domingo pasado que íbamos a leer el mail de Lorena Eggers. ¿Sí? Porque, ojo, los elegimos al azar. Hay otros que cada uno tiene su motivación. Pero me gusta porque escriben, pero como si fuera una carta del Papa. se explayan un montón y eso me encanta, porque la idea es que sepamos detalles, ¿eh? Y no sé si son verídicas estas historias, pero aunque no los, si no lo son, ustedes tienen una pluma todos increíble. Así que bueno, vamos a leer el mail que nos llegó la semana pasada de Lorena Eggers. Se da a conocer, no sabemos si es su nombre real o su apellido, pero bueno, a ver. Dice así: hola, buenas madrugadas. Bueno, buenas noches, son madrugadas. Les escribo para el segmento de La Noche Inolvidable. Felicito por el programa. Me llamo Lorena Eggers, tengo 28 años y los escuché gracias a un RT. Este es otro lenguaje de Twitter, ¿eh? Un retweet, se dicen, ¿eh? Esto es cuando retuitean, es decir, mandan un mensaje, se los mandan a todos sus seguidores. Esto es para los que no tienen Twitter, le vamos a ir tirando postillas, ¿eh? ¿Qué sería? Un RT. Salomé, que está en todas las tecnologías, ¿cómo se puede definir un RT para aquella persona que no tiene idea de lo que es el Twitter? Sería enviarle a todos tus seguidores. Ajá, los que te siguen, o sea... Exactamente. Un tweet que envió una persona que vos seguís. Ahí está. Clarísimo, ¿no? Porque en Twitter te siguen. No es como en Facebook, que uno tiene que pedir amigos. En Twitter siguen. Twitter es más honesto. ¿Por qué? Todos los amigos que tenés como amigos en Facebook son realmente amigos. Claro, porque el seguidor es más fiel. Sigue todo y en todo momento lo que posteás, sí, ¿no? En más, Twitter. Más real. Es más real, es cierto, ¿eh? Está buena esa reflexión. Bueno, dice, los escuché gracias a un RT que lo acaba de explicar Salomé, que me llegó por la entrevista que le hicieron a la diosa de Yaina Yunta. Es cierto, hace como dos o tres semanas, ¿eh?, que le hicimos a Yaina Yunta, en arte ya, con quien he hecho una especie de amistad a la distancia a partir de una nota para el diario que trabajo en la ciudad de Mendoza Capital. Los felicito por el programa que hacen. Dado que tienen muchos matices y vos, Sergio, los llevas con un profesionalismo como si fueras... Nah, está demasiado. Como si fueras Juan Alberto Badía, pero del siglo XXI. Nah, yo creo que el día que llegue un cuarto de lo que fue Badía, pero voy a estar en los, no sé. Voy a tener una radio propia. Y mirá que soy muy crítica, porque soy periodista. Me gustó el que haya un segmento, donde uno pueda contar su noche, su momento, el que te marca. Y que sí, es la noche es clave para esos instantes que dividen tu vida para mejor o para peor. Así que paso a contarles el mío. Les reitero, soy periodista, siempre hablo de los demás. Va a ser muy raro hablar de mí, por eso les pido que no den mi... Perdón. ¿A qué se les pido que no den mi apellido? Bueno, pero no dije cómo se escribe. Perdón. Que es parte de mi casilla. Espero no cebarme demasiado. Bueno, perdón. No dije Lorena E. Esta es mi noche inolvidable. Eso es porque... No, aclárenlo al principio del mail, si no quieren que le leamos el apellido. Dice, a ver, noche inolvidable. A ver, creo que la vida es un juego de ajedrez... donde si no sabes cómo mover las piezas, perdés lo más importante, que es el juego. Así me sucedió a mí. No sabía lo difícil que era este asunto del amor, hasta que lo viví en carne propia hace unos 3 meses, en una noche que jamás voy a olvidar. Hace un año y algunos meses, con el auge del Facebook y todos los beneficios de encontrar gente que tenía años sin ver, fue así como lo encontré a él, un primo lejano con el que siempre había soñado, un hombre centrado, tímido, tierno, dulce, todo lo que yo necesitaba. Por un momento, al ver su perfil, sentí cosas extrañas, una emoción casi incontrolable, muy difícil de explicar. Me debatí entre la duda de escribirle o no. Pegaba hasta gritos frente a la computadora y deliraba pensando que podía tener algún contacto con él. Entonces fue cuando una tarde, hace casi 4 meses, me decidí. Le escribí en medio de tantas emociones y lo saludé con un simple: hola, primo, ¿cómo estás? Es largo, ¿eh? Se va a escuchar la vuelta de hoja. Allí comenzó mi tortura. Comenzamos a hablar. A los pocos días me habló que estaba con alguien y luego de que tenía un bebé en camino. Me hacía feliz el solo hecho de hablarle, de saber cómo estaba. Empezaron las conversaciones largas por teléfono, a pesar de que vivimos a 3 kilómetros de distancia, y yo, que estaba comprometida, comencé a dudar de mis sentimientos por esa otra persona. Ese auge que me producía el hablar con él me hizo darme cuenta que no estaba con la persona correcta y corté. Así que zas, dejé mi compromiso y mi futuro matrimonio por descubrir ese sentimiento que me inquietaba y que me asfixiaba y no me dejaba dormir. Nos pusimos de acuerdo y quedamos en vernos un día y comer juntos. No podría describir lo que me pasaba. No podía mover ni mis piernas. Intentaba caminar y no podía. No sabía qué decir, cómo actuar. Siempre he creído mucho en las conexiones espirituales y eso era algo así. En resumidas cuentas, jamás supe en qué momento comencé a perder la cabeza por él. Al punto tal de entregarle todo mi ser en una noche de sexo y pasión en un hotel de lujo de aquí en Mendoza. Nos amamos y cuando estamos juntos somos felices. Yo no sé qué hacer. Su bebé ahora tiene 1 año y él no quiere dejarlo tan pequeño. Y me da dolor hacerle daño a su pareja, pero nos amamos. Lo he dejado 1000 veces y sigue regresando. Me busca, me acosa y no me deja en paz. Y lo peor del caso es que yo no sé si quiero que me deje en paz. Sobre todo, y esto lo pone en mayúscula, que acabo de enterarme de que la embarazada ahora soy yo. Y sospecho, tengo casi la seguridad que el bebé que espero es suyo. No sé qué hacer, chicos. Si pueden dar una opinión y la audiencia será bienvenida. Tal vez desde afuera, y ya que no me conocen, pueden ser más objetivos que todas mis amigas y amigos que me han tirado con todo. Les mando muchos besos, mucha suerte, y los estaré escuchando y recomendando aquí por Cuyo. Y saludos a todos los mendocinos. Lorena, dice el apellido, pero le decimos Lorena E. Bueno, la idea acá, Lorena, es no dar opiniones sobre la noche inolvidable. Pero ya que lo pedís, yo creo que hay que blanquear todo. A ver, si tu primo... Primero, sacarte los prejuicios del tema de las cuestiones familiares. Esto se da... que el primo lejano... Puede pasar. No hay nada incestuoso. Olvídate de eso. Si alguien te dice, pero ¿cómo agarraste a tu primo de tu misma sangre? Olvídate de eso. Salvo que sea tu hermano. O sea, es un primo. Punto. Pasa. Las cosas pasan, uno no las premedita a veces. Y sobre todo en lo que tiene que ver con el amor. Se complejizó un poquito la historia si estás embarazada. Porque ya hay un tercero acá, ¿eh? Y es una criatura. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es blanquear. Si se aman, bueno, él tiene que blanquear con su pareja de que estuvo con vos. No fue lo mejor tener una relación paralela, la verdad que no. Pero blanquear todo y bueno, tendrá un hijo con su anterior pareja y estará con vos con el bebé por nacer, ¿no? Pero creo que simplemente tiene que blanquear, ¿no? Y decir la verdad, aunque sea cruda, y vivir las cosas como se vayan dando, digo, ¿no? Así como no te imaginabas que ibas a estar en una con tu primo, Me parece. No sé, vos, Salomé, ¿querés opinar algo? Yo no sé si me hay mucho que opinar, pero yo seguiré adelante, digo. Y lo que pasó, pasó, lo que está hecho, está hecho. Lo importante es cómo sigas adelante de ahora en más. Y siempre diciendo la verdad. Hubo algunas mentiras acá, ocultamientos. Yo creo que eso es lo que más jodió, ¿no? Y lo que puede llegar a joder. Pero bueno, adelante y por favor, escribinos, contanos. Los que nos están escuchando, opinen, ¿eh? Si tienen ganas de opinar. De hecho, Lorena pide opinión, ¿eh? Pueden hacerlo a través del Facebook, ¿sí? En Acercamientos Nocturnos, nos buscan ahí en el muro, nos postean. Por Twitter nos pueden opinar sobre esta historia de Lorena en aquella noche inolvidable, @acercanocturnos. Y no se olviden que si ustedes quieren contarnos su noche inolvidable o para cualquier sección, nos escriben a ac.nocturnos@gmail.com. Nos pueden escribir. El mail, lo bueno que tiene es que no tiene extensión, digamos. Pueden escribirnos hojas y hojas. El Twitter son 140 caracteres, o sea, es corto. En el Facebook también es ilimitado, pero Facebook a veces se pone un poquito manioso y no deja escribir tanto. Así que por mail es mejor. Y también pueden llamarnos por teléfono al 4774-1263. Pueden opinar en nuestra página. Y hemos incorporado algo, una noticia de último momento. Hemos incorporado el chat. Ha vuelto el chat, tanto que lo pedían. Ha vuelto el chat en nuestra página www.acercanocturnos.com.ar. Ahí pueden chatear con nosotros ahora en vivo. ¿Cómo hacen, Salomé, si quieren chatear? Tienen que entrar en nuestro sitio. Sí, acercanocturnos.com.ar. Háganle clic donde dice chat. Ajá. Ahí ponen un nombre a elección. El que ustedes quieran. Claro, uno puede escribir, no tienen que ser desde su nombre verdadero, ¿eh? Pueden ocultarse frente a un anónimo, ¿eh? Y bueno, le dan a entrar y listo. Ahí los estamos esperando, somos tres. Y aparte que tienen la libertad, porque antes teníamos el chat en Facebook. Y uno por ahí no quería darse a conocer su identidad. Bueno, ahora con el chat de página pueden hacerlo y pueden poner, qué sé yo, me llamo Pepito, me llamo Juan, me llamo cualquier cosa y pueden opinar lo que quieran escondiéndose detrás de un nombre falso, ¿no? Porque hay veces que uno tiene, qué sé yo, pruritos de darse a conocer. Así que ya tenemos chat, ¿eh? Antes teníamos unos problemas, pero ya lo hemos solucionado. Así que pueden opinar, estamos hasta la una, ya se nos fue la primera hora del programa casi. Estamos ya pisando el lunes 6 de mayo, acá en Argentina. En otros países ya es lunes, sobre todo en Europa, en Asia, desde donde nos estén escuchando. Así que con esto cerramos aquella noche inolvidable. Así que queremos escuchar historias, y queremos escuchar historias de pareja, que es de eso lo que estamos hablando. ¿Cómo te pega la palabra pareja? Ya tenemos mensajes. Así que después de la tanda y después de un temazo que tiene que ver con lo que estamos hablando, otro clásico nacional. Este es un clásico, pero en serio, de Soda Stereo, y en homenaje al gran Gustavo Cerati, que esperemos que alguna vez se recupere. Después de nuestros amigos del Grupo Márquez y de La Pescadería, viene Soda Stereo con Corazón Delator. Temazo, ¿eh? Seguinos acá en RadioLaBici.com. Y esto es, ¿sí, qué es? Acercamientos Nocturnos. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo.

Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Muy bien, seguimos, Corazón del Ator, del álbum Doble Vida, Soda Stereo, gran tema de principios de los años 90. Y eso queremos que hagas uso de tu corazón, que te delate. Queremos que sonrías con el alma. Básicamente eso es acercamientos nocturnos, que construyamos puentes para comunicarnos, para hacer de la noche algo intenso. Ya pasó una hora de programa y ya hay mensajes porque estamos hoy hablando de la pareja. Hoy nos jugamos a hablar del tema de nuestras vidas, porque tenemos la idea de que ni el hombre, el ser humano en sí, no nació para estar solo. Nació para estar en comunidad. Y particularmente, ya es algo bíblico, ¿no? El hombre estaba solo, Adán, y le crearon a Eva. Cleopatra tenía a sus dos, a Julio César y a Marco Antonio. En fin, parejas de la humanidad, históricas. Queremos hablar de las parejas. Hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Qué implica estar en pareja? ¿Qué es lo que... ¿Cómo te pega estar en pareja? ¿El amor lo puede todo? ¿El amor puede sostener solamente a una pareja? ¿O también pesa ciertos aspectos la personalidad que te hacen más, entre comillas, compatible con el otro o no. Bueno, a ver, hay gente que, ¿no?, que pueden chatear con nosotros, ¿eh? Entran en el vivo, entran a www.acercanocturnos.com.ar, entran a donde dice chat, se ponen un nombre, el que quieran, una contraseña, y ya chatean con nosotros en vivo. Está Salomé en el chat y tiene mensajes. Yo no sé si chatean por también lo pueden hacer por Facebook, en nuestra fanpage en Acercamientos Nocturnos, pero tal vez la ventaja que tiene el chat interno nuestro de nuestra página es que pueden poner su nombre cualquiera y sin deschavarse en Facebook. Pero creemos que yo tengo mucho que hablar de la pareja. Tenía muchas ganas de hablarlo y no sé si nos va a llevar más a un programa, no sé si por ahí volvemos con este tema. Pero bueno, a ver, quiero darle paso a los mensajes porque, como te dije, el programa lo hacen más ustedes que nosotros. Nosotros tiramos puntas. Así que, ¿hay algunos mensajes? Tenemos unos cuatro. Cuatro mensajes. Silvia, fiel oyente de Silvia Montenegro. Sí, sí, gran. Oyente de todos los tiempos. Sí, sí. Nos dice, la pareja es algo muy especial en estos momentos. Cambió mucho la esencia. Uno puede estar en pareja con alguien que comparte afinidades, gustos, maneras de relacionarse. Ahí está. Te está moviendo el micrófono, ¿no? Ahí está, listo. Ahí suena bien. Ahí suena bárbaro. Bien. Sigamos entonces. Y ya no es el noviazgo formal que existía hace tiempo. Pero todo esto que es la electrónica permite e induce a conocerse sin ser pareja y llevar una relación casi de noviazgo, pero sin serlo. Ahora la formalidad, lo convencional, es algo que creo está desapareciendo. Salvo si se encuentran dos personas muy nostálgicas de un pasado que ya fue y pueden mantener una relación real. No para el afuera sin llegar a sentirse como debe ser. Una pareja tiene que ser amigo, amante y algo más. Wow. Ahora, lo de la tecnología, ¿no? Es cierto, ¿hay noviazgos virtuales? Es loco eso, es cierto, ¿eh? Últimamente hay personas que, por ejemplo, salen por internet. Hay parejas que se dan por internet, que se encuentran, pero hay veces que nunca se encuentran. Es raro eso. Ojo, abrí una puerta, Silvia, con esto, ¿eh? Que yo no la tenía, ¿eh? Bien, muy bien. Pues Pablo nos cuenta, nos dice, yo estoy estudiando licenciatura en periodismo. Creo que cuando me reciba voy a ser la misma persona que soy hoy, pero con más conocimientos. Sí. Y nos cuenta, la palabra pareja me pega fuerte. No estoy en pareja, pero sí estuve. Fue hace 2 años. La relación terminó mal, pero con el tiempo, las veces que la vi a esta chica, la saludé de la mejor forma. Ya que les digo, por más que se haya equivocado, le deseo lo mejor. Ya que en ese año y monedas que estuve con ella, le dije miles de veces que la amaba. Que me gustaba como era, que me volvía loco. Igual creo hoy, con 20 años, una vida totalmente diferente. Yo una pareja la tomaría distinto. Quizá no tan pesado, quizá no tan celoso, pero creo que sí era así. Era porque para mí la mujer que tenía al lado era la más linda, la más buena, la mejor de todas. Y si vuelvo a estar con alguien, va a ser una persona que me llame la atención por ser una entre tantas. ¿Una entre tantas o por ahí una que sobresale, ¿no? Me parece. Que le llame la atención entre tantas. Claro, entre tantas. Que no sea una entre tantas. Claro. Está bien, sí. Pero qué diferencia, ¿no? Pablo tendrá 20 y pico, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Sí, habrá que ver cómo uno toma o qué importancia le da a la pareja en qué momento de la vida, ¿no? ¿No? Porque parece que Pablo ahora miraría de otra forma si le viene a alguien que cuando era más chico, ¿no? Cuando tendría, qué sé yo, 16, 17 años, ¿eh? Creo que Pablo dijo su edad, que tenía 21, 22 años, ¿no? Así que, bueno, sí. Buenísimo. ¿Tenemos más? Sí, tenemos a Gustavo Alejandro Mamani. Sí, otro oyente fiel. Que él nos sigue pidiendo que lo agreguen chicas en Facebook para charlar. Ah, sí. Bueno, es un clásico. Es un clásico para simplemente relaciones. Y con respecto a las parejas nos dice una sola cosa. Más vale pájaro en mano que padre a los 15. Más vale aclarámelo bien, pájaro en mano que pare los 15. Creo que hay un doble sentido escondido por ahí. No sé. Bueno, sí. Seguimos. Bien. Ah, tenemos un llamado. Atendió Lucas. Lucas, hoy, además de operador, es telefonista. Alguien se comunicó al 47741263. A ver, decimos buenas noches o buenos días. Depende de dónde nos llame. A ver. ¿Hola? Bueno, ya sabés que soy yo. Ah, no sé, no. Es prácticamente uno más. Mauricio, nuestro oyente, el único que se atreve a llamar. Increíble, porque él nos llama desde Israel. Así que para vos es buenos días. Buenos días, buenas noches para ustedes. Me quería enganchar así de una, si me permitís. Sí. Me extrañó la voz que me atendió el teléfono, que no fue Salo. Pero bueno, ahí me di cuenta que yo estaba adentro hablando con vos. Es Lucas, que está en todos lados hoy, ¿eh? Sí, sí. Pero quería comentar cortito. Sí. El tema de las parejas y lo que escribí este chico Pablo, estudiante de periodismo. Ajá, sí, sí. ¿No? Sí, estoy... Que dicen sí. Que a pesar de que cortaron, que estaba todo mal y que, qué sé yo, él la sigue saludando con respeto y como corresponde. Ajá. Uh-huh. Palabras inteligentísimas. Yo nunca voy a poder entender esa gente que después de haber estado 5, 10, 20 o 2 años casados, cuando se separan se odian infinitamente y no se hablan. Hermano, si te enamoraste y te casaste, salvo que sea por una cuestión de apuros, digamos, que tampoco nunca lo voy a entender, quiere decir que algo de amor había, que algo de respeto había. Entonces me saco el sombrero ante Pablo. Ajá. Es porque hay un refrán así popular, que dicen que uno conoce a su pareja cuando se separa. Viste que está eso, ¿no? Sí, pero... O lo termina de conocer. Es muy particular de cada pareja eso. Digamos, todo depende de cuánto uno se quiera dejar conocer. ¿Sí? Se revele y cuanto la otra parte se interesa en conocer a su pareja, otra vez pareja, su compañía, qué sé yo. Te escuché, sabes que me engancho siempre después del corte musical. Escuché que hacía referencia, digamos, en la Biblia, pero que aparece el concepto exacto. Dice cuando Dios crea a la mujer, dice, hazlo Ezer Kenegdo. Ezer viene de la palabra Ezra, ayuda, Kenegdo, contra él, un contraposición a él. O sea, no es que... Tendría que ser un complemento más que una pareja. Digamos, cuando una cosa es pareja, no se presta la dinámica, el juego, a muchas cosas que el complemento sí, me parece. ¿No? Y por eso creo que también muchas veces el tema de definiciones tiene que ver. Pues para los que no, como todo se renueva, vos estás en pareja hace muchos años. No estoy en pareja, estoy casado. Bueno, pero ¿en casado qué es? ¿En pareja? Otras cosas, no. La pregunta es... Igual ahí en Israel... Si vos te peleas, discutís, déjame de opinión, ¿sigue siendo tu pareja? No, sigue siendo tu complemento. Te complementa en algunos aspectos, en otros aspectos no. Ajá, no estás muy de acuerdo con el término. Exacto. Pareja, no. Es compañero o compañera, por ahí. Salvo que pareja se refiere al que va a la par tuyo. Entonces ahí sí. Sí. No, es complemento, es alguien que te ayuda a completarte a vos mismo. O sea, es un complemento. O sea, si es un complemento, el amor solo, digamos, o la pasión, ¿puede sostener a la pareja si es un complemento, como decís vos? No. O también está el tema de la compatibilidad de caracteres. Yo creo que la compatibilidad tiene que ver. Bueno, hay gente que vive llevándose las patadas, pero porque se complementa en otros aspectos. Por eso digo que es un complemento. Claro, pero yo sí me encanta cuando hablo de la pareja, trato de comparar cuando uno se pone de novio, de novia, y se llama pareja o como quiera llamarlo, a las distintas edades, ¿no? Por donde pasa lo importante, ¿no? Porque no es lo mismo ponerse de novio o decir estoy de novio a los 18 que a los 35, me parece. No. Pero por eso, digamos, porque son distintas cosas que uno busca en cada pareja, en cada etapa de la vida. Y digamos, no es lo mismo un pibe de 18 en un lado del mundo que un pibe de 18 o de 20 del otro lado del mundo. ¿Entendés? Y hoy una... Digamos, sí. Vos sabés que a la persona no la hace nada más la edad, sino un montón de cosas extras. El hombre es sí mismo y sus circunstancias, como quien diría, ¿no? Vos sabés que me llamó la atención, que nos decía un oyente tan fiel como vos, Silvia Montenegro, que decía que las parejas convencionales ya se acabaron, como que era difícil. Y yo tengo esta cuestión. Hoy en día, cuando uno está, digamos, tiene una compañera o compañero, ¿es como antes que duraban 30, 40 años? ¿Eso es posible hoy, 2013? No, espera. Stop. ¿Quién dice que las parejas antes duraban 30, 40 años y ahora no? Es una pregunta que hago, ¿eh? No es una afirmación. Y uno ve, qué sé yo. Espera, seamos realistas. A los padres. Espera, las separaciones y las rupturas de parejas existieron toda la vida. Pero viste que ahora es más fácil hablar de eso y sacarlo a la luz y plantearlo, es otra historia. No se separan, pero no, Mauricio, no se separan antes. Antes nuestros padres se separaron a los 20 años de casados. Ahora se separan a los 2. Digo. Otra vez, no. ¿Sabes qué? No puede ser. Ahora tenemos, cuando vos sos un pibe de 10 años, no te enterás. Cuando vos sos un pibe que estás a la edad de la gente que se separa, o sea, cuando los que se separan son tus amigos, tus conocidos, los amigos de los amigos de tus amigos, de repente te enterás que el chabón estuvo casado, o la chabona estuvo casado 2 años y se separó. Cuando tenías 10 años, 15 años, no te enterabas, porque no te importaba. ¿Entendés? Digamos, yo creo que tiene que ver con el conocimiento, el acceso a la información que tiene uno. Antes no se difundía cuando alguien se separaba, cuando alguien tenía otra condición sexual o cuando alguien tenía lo que sea. Era todo ultra reservado. Y ahora no, ahora se habla libremente, entonces por eso hay más conocimiento de casos, de uno, de los que duran 30 años casados, 50 años casados, o de los que se separan a los 2 meses de haberse casado. Y te meto, pasa por ahí. Te meto otro tema. Fidelidad en la pareja. ¿Es el gran tema de la pareja? O sea, uno... No, para nada. ¿No? Para nada. Depende de la mentalidad de la pareja. Hay parejas que necesitan buscar las cosas afuera para poder valorar lo que tienen adentro. Y viceversa. Hay parejas que se saben arreglar... solas, y hay otras que necesitan el saber que sigue siendo atractivo, que sigue teniendo el poder de cautivar también hacia afuera. ¿Sabes que yo tengo cierta admiración? La realidad es algo que se tiene que arreglar dentro de la pareja, que si ambos lados de la pareja concuerdan, es un juego válido. Las reglas, ¿no?, para ambos lados. Yo hace poco, ¿no?, conocí una pareja que está hace 14 años juntos, ¿no?, que ya desde muy jóvenes estaban, desde los 17, 18... 14 años juntos. Y yo tengo esa cuestión, no sé, de admiración. Digo, uno hoy, yo me puedo pensar, digo, voy a estar con esta persona que amo o que estoy bien, y va a ser con la única persona con la cual tenga sexo hasta el último día de mis días. ¿Y pero cuál es el problema? ¿Eso es posible hoy en día con todos los estímulos que recibimos desde afuera? Porque son muchos estímulos. Mucho más que antes. Obvio que se puede. Y lo más sorprendente es saber cuál es la magia que encuentra uno en el otro para mantener viva esa llama. Mm-hmm. Ese es el desafío. Yo creo que pasa por ahí. Yo creo que la gente cuando no la pelea por un matrimonio, cuando uno escucha de separaciones rápidas, es porque no ni siquiera se tomó el trabajo de buscar alguna solución para evitarlo. ¿Y cómo ves a las parejas así, así a nivel social, macro, desde una visión tuya, así coloquial? ¿Cómo ves? A diferencia de otros años, vamos a suponer, a diferencia de hace 5 o 10 años, ¿cómo la ves actualmente? Mira, yo creo que todo tiene que ver con todo, y valoro mucho el medio por el cual está tu radio. Pero creo que en definitiva, vos decías, hay un montón de parejas cibernéticas. Sí. Yo creo que eso hace que el hombre se aísle y se aburra más fácil de las cosas, y todo tiene que ser ya, en lo inmediato y en el momento, y si no va a la mierda, y si ni siquiera hace el mínimo esfuerzo por mantenerlo, por tratar de vuelta. Yo creo que en este caso afecta para mal. Y yo creo que todo va acompañado de todo, ¿sí? Todo el tema, todo el desarrollo, de cosas buenas y cosas malas. Yo creo que de las cosas malas que trae la desunión familiar, o la desunión de las parejas, de los hogares, en cierta forma. ¿Sí? Antes lo típico era X día a la semana, todas las familias cenaban juntas y no existía el tengo el telefonito, tengo la tablet, tengo la... El lo que sea, el medio de comunicación que sea, y es vivo nada más así, comunicándome por ese medio. Antes la gente se hablaba, la familia se hablaba, se comunicaba. Y ahora no, ahora se come rápido, cada uno se va a la mierda, cada uno hace la suya, ¿entendés? Y eso... Que en ese sentido jugó un rol negativo. Y eso, claro, es lo que te iba a preguntar. O sea que la tecnología en algún punto jugó un rol negativo. O sea, hace 10 años que no estaba Facebook o Twitter, era una cosa y ahora es otra. Exacto, efectivamente. Digamos, a ver, yo te lo digo como una persona que vivo a 20.000 kilómetros de lo que sería mi familia, mis padres, mis hermanos. Uh-huh. ¿Sí? Yo valoro mucho eso, el saber de que en cualquier momento le escribo a alguno en el Facebook o en el medio que sea, está, si me responde, entonces bueno, ahí nos metemos por otro medio y seguimos hablando. Pero también reconozco que a veces hay que luchar, y primero por lo mismo, por alguna vez he echado la culpa a los hijos de que los hijos se nos usan la tecnología. Por eso es definitivo, porque lo que hacen los padres lo copian los hijos. Mauricio, te estamos escuchando muy mal. A ver si no corregimos, a ver. Ah, bueno. Entonces, gracias por llamar. Como siempre, por estar, porque te estamos escuchando mal y no queremos que se escuche así, ¿eh? Te mando un abrazo grande, Mauricio. Te mando un beso grande para vos. Bueno, buenísimo. Gracias. Un abrazo. Bueno, ese fue Mauricio, que pobre se estaba quedando sin batería en el teléfono inalámbrico, ¿no? Se escuchaba como si fuera que estuviese en Kosovo. Bueno, algunas cosas interesantes que dijo Mauricio, con respecto a la pareja. Y esto, aparte de meter una punta interesante, ¿no? El mundo, primero, una pareja. Esto de... ¿Una pareja está compuesta por dos compañeros de vida? ¿Dos compañeros de ruta? Y además que... ¿Cómo eran las parejas antes de internet? O mejor dicho, antes de las redes y después de las redes sociales. Por ejemplo, en la época... Cuando uno conocía... Esto... Voy a tomarme antes de ir a la tanda un minuto para recordarles esto. Aquellos... Yo tengo 36 años... Yo viví la época que no existía el celular, ni tampoco las redes sociales, no había correo electrónico, era el correo postal. Y cuando conocías a alguien, sea por el medio que lo conocías personalmente, suponete, lo conocías en un bar, en un boliche, en donde sea. Y nosotros teníamos solamente, cuando conocías a alguien, la oportunidad de seguir o de empezar una relación, solamente si obtenías el teléfono de esa persona y si el teléfono de esa persona andaba. Porque antes los teléfonos acá en Argentina, por lo menos, era un bien suntuario. Era algo... un bien de lujo. Era un bien de lujo porque era tan difícil tener un teléfono de línea. Pero una vez que tenías el teléfono de línea, era la única forma de comunicarte. Y aparte que no podías hablar mucho por teléfono porque era carísimo. Pero carísimo hablar por teléfono. Por eso muy pocos podían tenerlo. ¿Qué cambió de aquella época donde, por ejemplo, te decías, nos encontramos en la esquina de tal lugar, y esa persona, si tenía un inconveniente, no te podía avisar, porque el teléfono celular no existía? Tampoco te podía mandar un tweet, a través de Twitter. No podía avisarte de ninguna forma. Esas relaciones donde uno irremediablemente tenía que estar frente a frente a la persona porque no existía otra forma de comunicarse. Uno no podía estar conociendo a la persona por el chat, porque no existía el chat. Tenía que enfrentarse a todas las situaciones. Eso, 10 años después de todo eso, o 15 años después de eso, que hoy en día tenemos el chat, tenemos las redes, y nos podemos esconder en una computadora. Y están estas relaciones cibernéticas donde uno se ve una vez cada tanto, y si no, te dicen, bueno, si nos la seguimos en el chat o la seguimos en el WhatsApp del teléfono. ¿Cómo son las relaciones actuales de pareja? ¿Cómo se forma una pareja con la tecnología en el medio? Para Mauricio, por ejemplo, ha negativizado todo. ¿Querés decir algo, Salomé? Sí, podés hacerlo, antes de ir a la tanda. Sí, no, me quedó un mensaje colgado. Pero... Ah, sí, un mensaje, sí, decilo. Creo, antes quería decir, ¿no? Que me parece que sí, como dice Mauricio, la tecnología nos tiró un poquito la vagancia. Hay excepciones. Hay excepciones donde incluso hasta funciona y ayuda con el tema de pareja, pero te ayuda a encontrar a alguien, porque puedes encontrar a alguien a través de Facebook. Ahora, pero una vez que lo encontrás a esa persona, ¿cómo sigue? ¿Sigue por Facebook? Yo me reencuentro con vos después de mucho tiempo, o te busco, te encuentro como Facebook me sugiere que me haga amigo tuyo, empezamos a chatear. ¿Cuándo se corta eso? O cuando se corta, decidimos vernos, nos vemos, no sé, pasa algo. Después, ¿cómo sigue? ¿Sigue por Facebook eso? Y es casi como un convivir eso. O sea, no sé Facebook, si es bueno o es malo. Puede ser que para algunos sea bueno y para otros sea malo. Tenés al alcance de la mano el poder mandar, aunque sea un mensajito a cada rato. Yo, por ejemplo, que estoy en pareja, muchas veces, la mayor parte del tiempo es malo por WhatsApp. Yo ahora me estoy reflexionando. Y digo, a veces que no nos vemos y hablamos por WhatsApp. ¿Qué pasó en el medio? ¿Y si no estuviese WhatsApp? ¿Y si no estuviese el teléfono celular? Tendríamos que vernos. Y entonces, era como antes, tenés que verte. Hace mucho, mucho tiempo, en la época de los dinosaurios, yo no tenía teléfono y él tampoco. ¿Y cómo hacía entonces? Una llamada una vez por semana al teléfono de mi abuela. Así que imagínate lo que se podía hablar por teléfono. Pero para verse. Para decir, claro, bueno, era para quedar en verse y nada más. Está bueno este tema de las tecnologías. La pareja y la tecnología. ¿Cómo ven? ¿Cómo es ahora, en el 2013, conformar una pareja? Tenemos un mensaje, ¿no? Un último, de Vicky. Nos dice, mándenle saludos a Nano y Steffi, que cumplieron años y ayer se mandaron gran fiesta. Al punto que hay varios que no se sabe cómo volvieron. Si volvieron, además, ¿no? ¿Nos contaron a todos? Claro, cuéntenlos. Bueno, les mandamos a Nano y Steffi por la gran fiesta. Y también me estoy acordando que hay que mandar un saludo, porque hoy el señor Emiliano Gagliano no está, porque creo que es el cumpleaños de la mujer, ¿no? Es el cumpleaños de Bárbara. Así que le mandamos un saludo desde acá, porque si no está escuchando Radio La Bici, ¿cómo no va a estar? El director de la radio tiene que estar escuchando, ¿no? Radio La Bici, sí. Y agrego un saludito más. Sí. Bueno, en realidad ya pasó, era el día de ayer, pero bueno, tarde. Feliz día a todas las madres que festejan el 5 de mayo como el Día de las Madres. ¿Por qué? ¿Qué pasa el 5 de mayo? En muchos lugares el 5 de mayo es el Día de la Madre. ¿Ah, sí? Sí, nosotros vamos al revés. No sabía eso. Y también hubo cumpleaños en tu familia, ¿verdad? Sí, un cumpleaños de un año. De un año, de Donato, ¿verdad? Donato, sí. Bueno, así que también aprovechamos, así que todas, saludamos a todos los que cumplieron años. Bueno, 1:25 de la mañana en Buenos Aires, seguimos hablando de las parejas, estamos en Facebook, nos puedes encontrar como Acercamientos Nocturnos, nos puedes tuitear, seguinos como @acercanocturnos, chatea con nosotros en vivo. Entra a www.acercanocturnos.com.ar y si no, como hizo Mauricio, nos puedes llamar al 4774-1263-011 si estás fuera de Buenos Aires, 54 el prefijo de Argentina. Y con esto nos vamos a la tanda y después se viene un temazo. Yo creo que este tema, el tema que viene, que se llama Love is on the Way, después de la tanda, era de una película que se llama Castillos de Hielo, ¿no? Donde ellos, creo que era el nombre de la película, donde este tema se ponía mientras ellos estaban patinando sobre hielo. Es muy viejo este tema, es de los 80. Así que escúchenlo a ver si les gusta. Tanda, dale. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. ¡Sí! Llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En abril, en Grupo Márquez, no te pierdas las mejores ofertas de Longbi en cocinas y calefacción. Ingresá a grupomárquez.com.ar y descubrila junto a la mejor financiación. En Grupo Márquez, siempre ganás vos. Fin del espacio publicitario. Quentin Tarantino filmó en el año 2007 la escena más caliente en la historia del cine. Lo hizo con una mujer que no era linda, tenía unos kilos de más y que no se sacó una sola prenda. Radio La Bici. La imaginación mueve tu mundo. Silent night. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. ¿Cómo borrar aquellas páginas de ese diario íntimo que nunca mostraste? Escritos que ocuparon horas y horas de tu vida. Hojas que salieron sin pensar de tu esencia más profunda. Páginas del alma, cuando infinitas sensaciones se dijeron sin hablar. How can I just let you walk away? Temazo, temazo del Saigon Kick, Love is on the way, el amor está en camino. Temazo, temazo, y que nos da paso a otra de nuestras secciones que ustedes la están construyendo, le están dando vida, le están dando forma, como es Páginas del Alma, que simplemente es otra vía para conocernos mutuamente, que tiene que ver con nuestra intimidad. Y nuestra intimidad se puede manifestar de distintas formas. Una es esta, es aquellos escritos, algunos, los que tienen más de 30, que todavía escriben en papel y no solamente en un blog, en una computadora, escritos que refieren a nosotros, a un momento nuestro. Para ejemplificártelo, todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos algún diario íntimo, sobre todo las mujeres, o un cuaderno donde todo lo que no podíamos expresarle a alguien o decirlo en algún momento, lo dejábamos inmortalizado en alguna página de algún cuaderno. Hoy en día la tecnología hace que haya muchos blogs donde uno escriba prácticamente a diario su vida y sus intimidades. Y acá te invitamos a que nos mandes por mail, ¿sí?, por correo electrónico, o que lo postees en Facebook, que pongas para Páginas del Alma, y nos muestres un escrito tuyo, algo que hayas escrito vos. El único requisito es ese. Es decir, por ahí a vos te gusta un escritor, o escritora, o alguien que publicó algo, y nos lo querés reproducir acá. No es lo mejor, no es lo que más queremos. Queremos algo bien tuyo. Algo que salga de tus entrañas, que haya salido y lo hayas puesto en papel, en un Word, y lo hayas archivado en tu computadora, o lo saques y lo transcribas de algún diario íntimo y nos lo des a conocer a nosotros, ¿eh? Eso es Páginas del Alma, páginas que salieron de tu alma, de tu esencia. No tiene que tener coherencia, no tiene que ser poético. Algo tuyo que quieras, que conozcamos nosotros acá, acá en el piso, en la radio, y que por supuesto que todos tengan ganas de escucharlo, y que es una parte que de vos que van a conocer. Este es el caso de Robert Glorioso, que a través de Facebook, que dice que es de la ciudad de Buenos Aires, nos mandó para Páginas del Alma, nos puso para Páginas del Alma, así nomás, ¿no? Y puso de Robert Glorioso, que es una mujer. Se llama Roberta. No puso muchos datos, pero puso para Páginas del Alma. Y nos hizo llegar este escrito, que se llama Amar es una decisión. Y dice así: amar es una decisión. Qué loco, ¿no? Siempre hablamos del amor. Nos llenamos la boca diciendo que es un sentimiento que nos llena el alma, que nos inunda el ser, bla, bla, bla. Hablamos del amor como si fuera algo, una cosa, con la cual nos vamos a cruzar en la calle y, ups, me enamoré. Ese es el hombre de mi vida. Es la madre de mis hijos. Y vivieron felices para siempre. Hasta que el príncipe azul o la mujer de mi vida se convierte en calabaza luego de las 12 campanadas. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué no ponemos nada de nuestro interior realmente? No ponemos el corazón, y hablo de corazón en un sentido profundo, un sentido espiritual. No del órgano que nos dijeron que es de color rojo, que nos permite vivir y bombea sangre todo el día. Digo corazón porque es lo que nos enseñaron. Si nos hubieran dicho que se ama con el hígado, dibujaremos un hígado atravesado por la flecha de Cupido, o un páncreas, o vaya uno a saber qué. Pero volviendo al tema, amar es una decisión. ¿Por qué? Porque tengo que decidir tener ganas de amar, ganas de comprometerme, ganas de ceder, de renunciar, de aceptar y también de rechazar determinadas cosas. Decidir qué quiero de mi vida, de mi presente, de mi hoy, para poder construir mi mañana, armar mi futuro con esa otra persona. Una decisión en la que tengo que dejar atrás la mentira, el resentimiento, el miedo al compromiso, a la tentación de echar culpas al otro. Pero, ojo, también hay que hacerse valorar y respetar. Qué tema, ¿no? Entregarse y también quererse uno mismo. Habrá que ver cómo podemos encontrar ese equilibrio, ese balance entre darse por completo y brindarse al otro sin salir herido en el camino. Perdón. Habrá que ver cómo podemos encontrar ese equilibrio, ese balance entre darse por completo y brindarse al otro sin salir herido en el camino, siendo lo que somos realmente. Pero lo importante es intentarlo, hacerle frente, y si nos sale mal, encontraremos la solución. Nadie muere por amor. Solo hay que decidirse y pensar que por arte de magia vamos a encontrar el amor. Mejor dicho, me retracto. No hay que pensar que por arte de magia vamos a encontrar el amor. Hay que salir a buscarlo y desear hallarlo, sin egoísmos, decidir buscarlo, aunque sea detrás del arco iris. Esto lo escribe Robert Glorioso a través de Facebook. Gracias, Robert. La verdad que muy bien escrito, bastante claro. Así que ustedes, como Robert, pueden escribirnos a c.nocturnos@gmail.com o a través de Facebook en nuestra fanpage, que es Acercamientos Nocturnos. Estamos. Yo no sé, ¿entra un tema más, Lucas? Bueno, vamos rápido a ver si esto es el amor de Whitesnake y cerramos este acercamiento nocturno con el tema de la pareja, que ya hay mensajes. Hay un chat que está tremendo en acercanocturnos.com.ar, ¿no, Salomé? Sí, surgió algo interesante sobre el tema pareja. Así, ahora, cuando volvemos les cuento. Cuando volvemos al tema, cerramos y redondeamos un poquito este tema de pareja, que por supuesto no creo que se acabe en este programa. Whitesnake. Whitesnake, ¿qué sería? ¿Serpiente blanca? Serpiente blanca. Con este temazo, Is This Love, en Acercamientos Nocturnos. Cause it's really got a hold on me. estás en www.radiolabici.com. Escucha radio. Respira radio. Nos queda pocos minutos ya, de este programa que se nos fue volando, Ya faltan 2 minutos para la 1 de la mañana en Buenos Aires, Argentina. Estamos en radiolabici.com, como escuchabas en el separador. Estamos hablando de la pareja acá en Acercamientos Nocturnos. Y se ha instalado en nuestro chat, en la página de acercanocturnos.com.ar, se ha establecido un debate bastante rico. Como yo digo, en el programa paralelo que se arma a nivel virtual, que es interesante, y que lo protagoniza Salomé, que estás controlando todo. Así que tenemos mensajes, tenemos debate. A ver, ¿qué pasó con este tema que hoy planteamos de la pareja? Surgió un tema interesante con respecto a la pareja. A ver. El tema de cómo elegimos una pareja. Las parejas se las eligen. Uh-huh. Si buscamos a alguien que sea parecido a nosotros. Sí. O alguien que sea diferente, que nos complemente. Ajá. Que tenga lo que nos falta. Yo después voy a decir algo con este tema del complemento, Después hacemos. Ahora me la anoto, mirá. Complemento, sí. Yo voy a dar una opinión sobre eso, Es un tema muy interesante. Si la pareja es un complemento, o cuál es la otra opción. Si no es un complemento, ¿qué es? Alguien afín a nosotros. Alguien afín. Me da un poquito de cosita el tema. Soy de los que prefieren, de las que prefieren, me traiciona un poco la. Decilo, porque es el momento de darnos un poquito la opinión nuestra, son la 1 en punto casi. Está bien, hablemos sinceramente. Soy de los que prefieren. Sí. Alguien distinto. Ajá. Porque ya he probado con gente parecida y. No sé. Pero si parecida fuera una casualidad, en gusto, en cosas, en opiniones, y terminé como estar en pareja con un espejo. Ajá. Habrá gente a la que le gusta, a mí me aburrió completamente. Sí. Suena un poco duro que te aburra alguien, pero pasa. No, bueno, si uno se aburre, como todas las cosas, termina dejándolo. ¿Hay mensajes? ¿Hay nuevos mensajes? Tenemos un mensaje, justo. Sí, así ya leemos todos, pero no queremos dejar a nadie afuera. Florencia nos dice, quería mandarle un gran saludo enorme, el gran lo agregué yo, quería mandarle un saludo enorme a mis viejos que hoy están cumpliendo 20 años de casados y 24 años de pareja. ¡Epa! Una gran historia de amor, con mayúsculas, que aún le quedan muchos años más de vida. Eso es, digo, 24 años, hoy, esos son los padres de ella, ¿no? Que tendrán arriba de 50 años, más o menos. ¿Cómo se hace 24? Hoy 2013, ¿se puede estar 25 años, por ejemplo, con alguien? ¿Qué sé yo? Yo soy bastante reacio a eso, No, pero bueno, ese fue el último mensaje. Sí, fue el último. Bueno, gracias a todos los que nos estamos despidiendo ya. Pero antes de despedirnos, aunque sea un minuto voy a darle para mí. Creo que el tema da para mucho más. El tema pareja da para otro programa, da para que sigamos hablando. Pero solamente les voy a dejar como una pequeña reflexión, ¿no? La pareja. ¿No está bueno que sean compañeros? Adhiero a alguien, no sé si alguien lo dijo. Para que una pareja, creo que sea eso, pareja. Yo voy diciendo un poquito con Mauricio, que salió al aire. Pareja significa que sean parejos los dos. Hay una canción muy linda de Papo que se llama Juntos a la Par. Y es lindo el tener la imagen de que una pareja son dos personas de la mano que van caminando por un mismo sendero a la par, equilibrados. Creo que la mejor pareja es la que se considera amigos, amantes, son un todo, son un compañero. Creo que cuando uno mira a una pareja, sea un hombre, sea una mujer, no importa, si lo ves como un compañero de ruta, creo que puede ser una de las claves para que eso se forme un vínculo más intenso y sea una relación. Una pareja es una relación social. Y como tal, con esto habla mucho de complemento. ¿Complemento de qué? Digo, uno complemento, uno puede decir, no me gusta la palabra complemento. No creo en la media naranja. Está bueno que sea distinto. ¿O no? La idea es que se equilibren a partir de compartir cosas. Digo, la pareja son dos vidas individuales que se unen para proyectos en común. No es que yo tengo que buscar un complemento mío, porque eso suena muy egoísta, muy individualista. Voy a encontrar primero, voy a buscar. Creo que la pareja no se. Uno no va a buscar una pareja como va a buscar un juguete. Se encuentra. Se da. No es algo racional. No es decir, no es que digo, voy a tratar de buscar una chica que sea sincera. O un chico que sea sincero, una persona sincera, abierta, linda. Uno puede buscarlo como uno lo busca en Facebook. Digo, ¿se puede buscar una pareja así, como con requisitos? Suena muy, qué sé yo, muy chocante, ¿no? Poner requisitos. Yo creo que y si vamos a hablar de requisitos, creo que el principal motor de dos personas que se encuentran es que se sientan compañeros. No necesariamente uno es el complemento del otro. Por ejemplo, yo soy nervioso y la otra persona es tranquila. Bueno, estoy con esa persona porque, bueno, porque me trae tranquilidad. Pero eso es visto desde vos. La pareja tiene que contemplar, cuando uno está en pareja, tiene que pensar de a dos. No ser el complemento del otro. Porque entonces, ¿qué somos? La suma de las partes. Una pareja termina siendo uno más uno, dos. No. Somos uno solo. Una pareja de compañeros. Una pareja. Me parece a mí. Yo no creo en esta palabra de complementos. Y esta cuestión de la tecnología. ¿Cómo puedo decir? El mejor acercamiento que puedes tener a una persona sigue siendo en persona, en vivo y en directo. Cortémosla con este tema de los chats. El chat puede ser divertido al principio, pero cortémosla con la impersonalidad de esconderse atrás de la computadora. O de estar hablando 15.000 horas por teléfono o por el chat del celular. Ese tiempo, ¿no se pueden encontrar? No cabe eso, ¿no? Si estás en el WhatsApp del teléfono, que es el chat universal para todos los teléfonos, estás una hora en el WhatsApp, ¿no se pueden encontrar a tomar un café? ¿Por qué tenemos que ser así? Nos vamos a volver robots. Y tal vez es eso lo que quiere el sistema. Que cada día seamos más robots y que todas nuestras relaciones sean robóticas. Pero bueno, son reflexiones. No tengo la verdad absoluta, ni tengo la fórmula de nada. Y creo que la base de una pareja tiene que ser eso que no puedes explicar, que es el amor. Si eso se pone en duda, no hay más nada que hacer. No hay vuelta atrás. Si lo que sentís, esa comezón que te agarra, la pones en duda, ya está. Por más que sean compañeros, serán amigos o buenos compañeros, pero no serán pareja. Es el amor. Ahí hay una canción de Andrés Calamaro que dice: no se puede vivir del amor. Yo, diciendo un poco de eso, el amor es todo. El amor es todo. Es lo que queda. Todo el resto pasa. Porque todo el resto es lo material. todo el resto pasa. Nos vamos, estuvo buenísimo. Lucas hoy estuvo tan afilado, impresionante. Lucas Martínez en los controles, gracias Lucas, estuvo hoy genial. Salomé, ¿algo que quieras decir? ¿Algún saludo, algo que te quedó en el tintero? Sí, una sola cosa. Sí. Qué buenos que están los toboganes inflables gigantes. Bueno, ese volví a ser niña. Otra recomendación, no se droguen, Miren, si no, terminan como Salomé. Gracias Salomé por venir, por poner siempre las pilas. Gracias a todos. Participan todos los que estuvieron en el chat y los que estuvieron en Facebook. Todos participan por un sorteo a fin de mes de una sorpresa que les vamos a ir diciendo casi a final de mayo, pero participen, porque si no se va a ganar nada de premio, Gracias totales a todos. Un especialísimo saludo a Sabrina Domínguez, que es casi mi musa inspiradora, para no solamente para este programa, sino para la vida. Lo está haciendo últimamente. Gracias de corazón a todos. Gracias a esta radio por darme este espacio, por darme y hacerlo y poder hablar tan libremente de todo. Me siento muy cómoda acá y ojalá pueda seguir estando. Mi nombre es Sergio Simsowicz. Les deseo una muy buena semana con la mejor vibra. Nos reencontramos el domingo que viene a las 23 horas, hora argentina, aquí por RadioLaBici.com. Que tengan muy buenas noches los que están acá y muy buenos días en donde estén, en donde sea que estén. Chao.